A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad. Un sello impregnado, a mí no me lo quite. Que tus manitas se perfumen de azar. A veces me pregunto si los nervios sirven de guía para el que no sabe amar. Si los recuerdos que te ahoga son el kit de la sorpresa que te tiene alguien, guarda, guarda que oye. Me llaman el raro porque muy bohemio. Te gusta estar solo, salir compartiendo. Me llaman el raro, se siente bueno. Me llaman el raro porque muy bohemio. Te gusta estar solo, salir compartiendo. Me llaman el raro, se siente bueno. Y vengo de una estirpe donde los callos reales se llevan de nacimiento. Enseñarse no se sabe. Siempre tuve una que guiaba mi destino. Me dijo que si algo duele y es que va por buen camino. Señoras y señores, el arte no se hace. Se tiene o no se tiene, se nace o no se nace. Tacharme como un loco, siempre revolucionario y nunca muero arrodillado. Pa' ver qué hacen los cuerdos, yo prefiero estar colgado. Señoras y señores, lo mejor que me ha pasado